Hoy estamos presentando Bruja de Colección, séptima temporada, año 2015, programa número 227. Todavía me llaman la bruja de las palabras. Hace muchos, pero muchos años, el legendario reino de Churi Churin Funfly estaba gobernado por un señor que trabajaba de rey. El soberano obedecía al nombre de Genovevo, aunque se llamaba Sóstenes y de cariño le decían Juan José. El buen rey, que era viudo por parte de esposa, tenía una hija que era su adoración. La muchacha se llamaba Patricia Espinosa, pero le gustaban tanto los helados de coco que todo el mundo le decía Blancanieves. No obstante, un día el rey decidió contraer nupcias nuevamente, pero tuvo la mala suerte de que su segunda esposa resultó ser una madrastra. Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. Argentina. La bruja de las palabras. Transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina. La bruja de las palabras. blogspot.com. ¿Y qué es portarse bien entonces? Se nos educa para que nos portemos bien. Yo estaba venía pensando el otro día, ¿no? Cuando yo me porto bien es porque no estoy haciendo nada. ¿Habré entendido bien? Sí, ¿no? Sí, portarse bien es quedarse quietito, así como estatua. Sí. Espalda rígida, cabeza hacia adelante, no digo nada, no toco nada, me quedo quietita. Eso es portarse bien, ahí está. Hemos ido a la misma escuela, aparentemente. Y hemos desaprobado. Fíjate, eso está bien, pero no es sano. No. Virtud no es lo que llamamos hoy ni justicia, ni ley, ni... No es el bien codificado. Se nos enseña a ser buenos y no ser malos, de acuerdo a ciertos criterios. Hay actos buenos, hay actos malos. Y yo estoy convencido de que tenía perfectamente la razón quien escribió ese famoso mito del que los humanos perdimos el paraíso cuando comimos de ese fruto. El fruto del conocimiento del bien y del mal. ¡Qué arrogancia! Conocemos nosotros el bien y el mal. Sabemos lo que es justo y lo que es injusto, lo que es bueno y lo que es mal. La tradición judía, curiosamente, dice, más allá del texto, en el comentario rabínico al texto, que solo Dios puede conocer el bien y el mal. Por eso se pone mucho énfasis en que eso de comer del fruto es querer ser como dioses. Ser como dioses, conocedores del bien y el mal. Dios puede conocer tan profundamente a cada ser humano para juzgarlo. Es una posición que lleva menos gente a la cárcel que... Es curioso que mientras más creemos saber con lo que es el bien y más queremos imponer el bien a través de la técnica de la mano dura, metiendo gente a la cárcel, más se nos vuelven un problema las cárceles. En las cárceles del mundo, mientras más civilizado el país, más gente en la cárcel. Más civilizado el país, más violento, más inseguridad, más maltrato intrahogareño. Cuanto más civilizado el país, cuanto más se cree conocer el bien y se castiga el mal, se genera una reacción que parece desmentir la bondad del encuadre. Y esto de arrogarse, saber cuál es el bien, comenzó hace 6.000 años. Hace 6.000 años. Las culturas que no fueron influidas por ese proceso que comenzó hace 6.000 años quedaron exentas de este gran error. Son las culturas politeístas, las culturas americanas, muchas culturas de África, de algunas zonas de Europa, los celtas, por ejemplo. Es decir, no se arrogaban vanidosamente decir eso está bien, eso está mal. Permanecían curiosas, atentas. Cada vez que ocurría algo, fíjate, tal vez recuerdas, alguien te contó algo. Cuando ocurría algo, tenían que preguntarse qué significaba eso. Cada vez, leyendo las hojas de coca, la borra del café, consultando una curandera o lo que fuera, un oráculo. ¿Por qué? Porque no sabían lo que significaba, fíjate. Nunca perdieron la curiosidad. Mientras tanto, hubo una corriente que luego se convertiría en la cultura occidental y también en algunos movimientos de la India, ¿no? Como el budismo. Mientras tanto, había este otro grupo que creyó saber si algo que ocurría estaba bien o estaba mal. Entonces, nosotros decimos, eso me parece menos sano, me parece más sano en cada ocasión mirar y preguntarse, ¿sí, esto está bien o está mal? ¿Cómo podés vos saber si un chico está actuando bien o actuando mal por el hecho de que esté callado y quieto? Es un poco precario, un poco sonso, ¿no? Tendrías que mirar un poco más, comenzar a ver su vida. Este chico está comiendo bien, duerme bien, es feliz, está desarrollando sus inquietudes. No, eso es muy difícil, es para una cultura más evolucionada eso, digamos. Las culturas indoeuropeas tienen esta cosa muy precaria que sirve muy bien para armar un ejército, para que haya un señor muy poderoso y caprichoso que se llama rey, faraón, emperador, y un montón de vasallos que le obedecen y amigos que tratan de reemplazarlo en su poder. Así que por ahí va la cosa. Avancemos un poquito más, avancemos un poquito más. Ya tenemos la cárcel llena de gente, tenemos la sociedad violenta por haber supuestamente combatido el mal. Combatimos el mal y se nos llenó la sociedad de mal, de violencia. Prende la tele, si usted tiene cable, señora, recorra los canales, va a ver que son todas violencias, mentiras, estafas, traiciones, ¿o no? Es así, ¿sí? 8 de cada 10 programas va a saber qué es eso. Y si no, dramas humanos que tienen su base en el desamor, por decirlo rápidamente. Y no en la confianza, en la ternura, en la amistad. ¿Qué película conoces hecha en base a eso? ¿Esto quién lo hace? Una sociedad que combate el mal. Fíjate, la sociedad que combate el mal transpira lo mismo que combate en lo que produce, en la televisión que está dentro de cada una de nuestras casas. Las cárceles no le arreglan la cabeza a nadie, están de más decirlo. Es como que hay un espíritu vengativo que se disfraza de justiciero, muy vinculado al fenómeno del perfeccionismo. El espíritu policial se pone máscara de yo quiero solamente ayudar, lo hago por tu bien. Hubo un estudio psicológico de los antecedentes de los nazis, cómo eran los padres de los nazis. Y Alice Miller, una psicoanalista suiza que conocí muchos años atrás, escribió eso sobre cómo era muy abrumadora la mayoría de predominio de esa actitud, por tu bien te lo digo. Hay padres que nos obligan a esto o aquello por nuestro propio bien. Así es el mundo civilizado. Tremendo, tremendo, Claudio Naranjo. Así es el mundo civilizado. Por tu propio bien te pego esta cachetada para que entiendas y te encauces y sepas cómo es el mundo adulto. Por tu propio bien lo hago. Recién Claudio Naranjo citaba a Alice Miller. Alice Miller es una amiga de este programa que nació en 1923, murió hace 5 años nomás. Nació en Polonia, murió en Francia, pero estudió mucho en Suiza. Psicoanalista, aunque se doctoró también en filosofía, psicología y sociología. Bueno, una mujer muy talentosa. Y en 1980, mira, casi a sus 60 años, se comenzó a dar cuenta ella de las cosas a los 60 años, se recibió a los 30. Después de 30 años de profesión, la tipa dijo, acá tenemos algo raro, acá tenemos algo raro, dijo Alice Miller, y escribió su primer libro, que es precisamente Por tu propio bien. Por tu propio bien, yo, adulto, te castigo, te amenazo, te obligo, te prohíbo hacer las cosas que te gustan, te obligo a comer lo que vos no querés comer. Por tu propio bien lo hago. Y se nos llenaron más las cárceles todavía con esta estrategia del por tu propio bien. Es lo que muchas veces hemos dicho en este programa. El problema somos los buenos. El problema somos los que hacemos las cosas por el bien de los demás. Esos somos los que sobramos. Dice Alice Miller en su libro El saber proscrito. Vamos a leerla un poquito a Alice Miller. Yo he tomado algunas frases. No es bueno leer un libro tal cual está escrito, porque el libro funciona bien como tal, bueno, cuando uno lo lee, pero en la radio hay que coloquiarlo. ¿Está bien usado el verbo coloquiar? Sí, viene del verbo coloquiader, sensum. Ahí está, del griego. Del latín. Ay, latín, sí, yo siempre. Claro, porque lo que viene del latín o del griego es bien culto y está correcto. Alice Miller, coloquiada. A diferencia de los animales, el humano recién nacido depende durante mucho tiempo de la ayuda de sus congéneres. Cuando llega al mundo, todo en él son necesidades y precisa inevitablemente que lo atiendan, que lo vigilen, que necesita sentirse seguro, que no le pase nada. Imagínate, el chango está ahí, entregado. No hay manera, ¿no? Porque vos ves, bueno, los gatitos, por ejemplo. Señora, por ahí usted ha tenido cría en su casa. Los gatitos, más o menos 15 días están así, ¿no? Incluso los primeros días están ciegos, están así muy expuestos a lo que les ocurra. Pero ya al mes, suponete, el gato ya puede andar, ¿eh? Y a los 6 meses, correte, porque el gato ya es todo un señor. El ser humano, a los 6 meses, ¿qué es? Nada. El caballo también, el caballo, si bien nace, ya puede ver, ya puede correr, digamos. Y el ser humano tarda más o menos 1 año y medio en poder caminar, 4 años en poder hablar correctamente, en poder trasladarse por sí solo, como 12 años. Pero de bebito, el tipo no puede hacer nada, necesita que otro le den de comer, puede gritar, pero depende por completo, estoy leyendo la Alice Miller, de quienes le rodean, Y también depende de que no lo castiguen por gritar, porque acá ya aparece alguna bestia. Discúlpeme, pero con Alice Miller vamos a ir comenzando a entender algunas cosas que le han ocurrido a la mayoría de los oyentes en su infancia. Comienza a aparecer algunas bestias que castigan a los bebés por llorar. ¿Me podés creer? Sí, sí, las hay, las conozco. Sí. Cuando sus gritos no son escuchados, en el mejor de los casos, ¿no? Porque hay veces que son escuchados y castigados. Vamos a ver después quién es esa bestia que castiga a un bebé que grita. No, no quién es, si bueno o malo, sino cómo lo trataron cuando era bebé. Cuando sus gritos no son escuchados, dice esta tipa, después de 30 años de psicóloga, de diván, de consultorio, cuando sus gritos no son escuchados, al bebé solo le queda una posibilidad: reprimir. La expresión reprimir en psicología tiene un significado preciso. No es el policía que te pega un palazo porque te estás quejando. En psicología la represión es cuando vos sos chico, en particular, te ocurre algo que sobrepasa tu capacidad de acción y de comprensión. Por ejemplo, esto: un adulto que mide casi 2 metros, vos tenés 1/2 metro, viene y te pega porque vos gritabas porque tenías hambre. ¿Qué haces con eso? No tenés forma de digerirlo, no lo podés insultar, no podés conversarlo con los amigos, no podés escribir una poesía. Entonces lo reprimís. A ver, es difícil de entender el concepto, pero es, desaparece, lo olvidas. Mágicamente, podríamos decir. Tú, ya está, desapareció. pero no desapareció realmente. Se reprimió. Pasó como a una especie de sótano que tenemos, que se llama inconsciente. Y queda ahí esa experiencia traumática. Queda tal cual ocurrió, sería. No evoluciona. Entonces ahora, a los 20 años, a los 40, a los 50, a vos te gritan y vos sentís algo que no sabés lo que es. Es aquella represión, el nudo en la panza, aquella represión que quedó intacta, que sí, desapareció. Ah, qué bien, mirá, ¿ves? Ya se calmó. Sí, se calmó, pero tenés hipotecada la vida de ese chico. Porque ese avasallamiento va a quedar como eternizado. Y al estar en el sótano es como que crece. No se diluye, crece, se agiganta. Se comienza a relacionar con otros malestares. Comienza a ser identificado con las personas del sexo opuesto, por ejemplo, o con los rubios, no sé, con los animales. Se proyecta o se desplaza, es la palabra que usan, en ciertas circunstancias, u objetos, o insectos, o lo que fuera. Todo el tipo tiene fobias. ¿Y qué pasó? Y bueno, el chico dejó de llorar, pero tenés una bomba de tiempo. Y estoy usando la expresión que usa Alice Miller. Ello significa, esta represión, significa una mutilación de su alma, dice Alice Miller. Porque de ese modo destruye su capacidad de sentir, percibir y recordar. La próxima vez que vengan a gritarle porque el chico llora, el chico ya no siente nada. Ah, mirá qué bien, el Juancito, mirá qué bien, cómo aprendió a no llorar. Tenés un militante de la insensibilidad. Y cuando esa persona sea padre, no va a escuchar los alaridos de su hijo. Lo tenés anestesiado. Fíjate, esto es lo que describe Alice Miller. Yo le recomiendo que lea los libros. Yo se le estoy contando, señora, algunos trazos, tal vez superficiales. Los libros de Alice Miller son así, con este tono que yo le estoy diciendo, pero a veces pone ejemplos, su propio ejemplo. Y uno se conecta con cosas que uno conoce demasiado bien. Y entonces puede ser un poco doloroso leer estos libros, al mismo tiempo sanador. Porque como ella misma va a decir, en cuanto uno comienza a tomar contacto con este niño maltratado que uno fue, en ese mismo instante que es doloroso, también se produce una especie de alivio. Ah, bueno, esto era lo que yo estaba cargando, digamos. Quien no puede tener esta experiencia de ser bien cuidado por sus padres o por las personas mayores que se ocupan de él, quien no es bien cuidado de niño o de niña, no sabrá más adelante lo que significa estar bien cuidado o mal cuidado. O sea, está insensibilizado, como hemos dicho, y no estará en condiciones de brindarles a sus hijos la protección y el amor que ellos necesitarán de bebés. Los padres que nunca se sintieron amados, dice Alice Miller, después de 30 años de profesión, los padres que nunca se sintieron amados, que cuando eran niños se encontraron con la frialdad, la insensibilidad, la indiferencia y la ceguera. Y cuando toda su infancia y juventud transcurrió por entero en esta atmósfera, estoy hablando de la mayoría de los oyentes, discúlpenme, estas personas no son capaces de dar amor. Y van a replicar esta atmósfera en su propia familia, por el propio bien de los hijos. Aunque, como decía Naranjo, y lo va a decir también Alice Miller, hay una cosa vengativa. Ah, ¿sí? Ajá, así que vos que te crees el rey del mundo, ahora vas a ver esa cosa vengativa. Yo me la banqué, así que ahora bancate la voz. Yo, niño, enojado, resentido que fui, pero como se reprimió aquel drama, quedó intacto, entonces en cuanto yo tengo una pequeña cuota de poder, que es la que a veces tiene un padre, viste, por ahí el padre es el empleado siempre, pero en cuanto al hijo tiene una pequeña cuota de poder, una especie de venganza. El famoso derecho de piso que te hacen pagar, digo. He solido escuchar esta cosa de en serio, de quererte hacerte pagar una cuota de algo porque sí, digamos, como ahora sos joven, tenés que hacer esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque a mí me hicieron hacer tal cosa y tal cosa. O no puedo, o como hay muchos por ahí que de jóvenes no pudieron expresarse libremente o hablar de ciertos temas, y ahora cuando un joven sale a hablar de ciertos temas y a expresarse, les molesta. Y claramente les molesta porque ellos no pudieron hacerlo. Sí, pero yo estoy hablando de lo que hace la madre con su hijo en la intimidad. Lo que han hecho con vos y lo que han hecho conmigo, y probablemente con Omar y con Mariana. Yo estoy hablando de eso. Y de eso no se puede hablar. De eso no se puede hablar. Porque hay un cuarto mandamiento, que es honrar padre y madre, que Alice Miller lo pone en cuestión. Dice, está bien honrar a un padre o una madre que castigan a un hijo por llorar. ¿O no hay que honrar a un padre y una madre que se comportan así? ¿Cuál es el límite? Un padre que viola a su hija, ¿hay que honrarlo? Y Alice Miller claramente dice, no señor, hay que denunciarlo. Y a nuestros padres, si nos han maltratado, hay que, por lo menos uno, reconocerlo. Tal vez, no sé si tiene sentido decírselo al padre, pero uno en su intimidad tiene que decir, la verdad, mis viejos me trataron muy mal a mí, me maltrataron. Fueron brutos, fueron torpes, o fueron malignos, fueron vengativos. Hicieron conmigo lo que habían hecho con ellos. Y además, el entorno que me rodeó fue cómplice del maltrato. A mí me pegaban, yo he sido abusada, me gritaban, me zamarreaban, y mi tío, mi cuñado, el vecino, mi hermano mayor, no me decía nada. Alice Miller dice, ese es el problema. Todos cómplices de una situación que es horrible. Y por este mandato de honrar padre y madre, y vaya a saber por qué cosas, nadie dice nada. Y lo que falta, dice Alice Miller, son testigos conscientes que, aunque sea, se acerquen al niño o a la niña y le digan, esto que te están haciendo no está bien. Contás conmigo para lo que fuera. Veniste a pasar un fin de semana en casa, no sé. O voy a denunciarlo a tal lado. Lo que fuera en cada caso, yo no sé qué hay que hacer. Pero lo que hace falta, y a veces dice Alice Miller, alcanza con que una persona se acerque a ese niño o niña y le diga, esto no está bien. No tenés que tragarte esto. Están cometiendo una crueldad al obligarte a comer lo que vos no querés comer. Eso para el niño es la salvación. Es lo que cambia la historia, según Alice Miller. Y en lo personal, por eso por ahí me emociono un poco más de lo adecuado, a mí me ocurrió algo parecido. El clima en mi casa, como casi toda mi generación, era de maltrato, ¿cierto? Un autoritarismo en base al castigo físico y a la ofensa verbal. Vos no servís para nada, etc. Pero yo tenía una madrina que dos veces por año me llevaba una semana a su casa. Y ahí yo descubrí de que lo que ocurría en casa no era algo normal. Que no tienen por qué basurearte, ni insultarte, ni decirte sos un idiota. Qué bien que dibujas, me decía mi madrina. Y yo, así, con los ojos desorbitados, decía, No, dejá que yo... No, quédate, Carlito, yo levanto la mesa. No hay que laburar para merecer la comida. No, ya por existir vos ya mereces. Eso a mí me cambió la vida. Y señora, usted, si está cerca de algún niño maltratado, que son la mayoría, según yo entiendo, puede ayudar a hacer algo, no sé bien qué. ¿Qué es eso? Son las voces del pasado. No me molestes más. Sentate por qué. ¿Qué sé yo, flaco? Tachame la boca. La verdad es que no te quise nunca. Cuidado. Dame el último beso. Negro. Negro. ¿Y ese chico? ¿Quién es? Es usted. Usted mismo a los 11 años. ¿Yo mismo? Sí, qué roñoso. ¿Te acordás, caminante, de mí? Soy el pibe que fuiste una vez. Tu pasado es mi porvenir. Tu esperanza es mi desilusión. Que sea cobarde el destino cuando lo vea pasar. Vas a ver que la vida es un juego y no importa perder o ganar. Se fue. Él no se irá nunca, Manuel. Él no se irá nunca, Manuel. Él no se irá nunca, Manuel. Él no se irá nunca, Manuel. Él no se irá nunca, Manuel.